Argentina. Contacto telefónico. Bueno, las 10 de la mañana, 57 minutos, seguimos por la crecida, la 95.5 Radio El Grito, aquí en el Valle de Tras la Sierra, y en este caso, para levantar el teléfono. Exactamente, Pablo, porque a solo un día de que el proyecto de ley que busca regular desde el Estado el acceso al aborto de manera segura y gratuita entre en la Cámara de Diputadas y Diputados, sus integrantes empiezan a definir su voto. Luego de varias semanas en las que varias personas expusieron en el Congreso sus argumentos a favor y en contra de que la ley se apruebe, lo que debiera ser un silencio reflexivo para diputadas y diputados se ha convertido en un ruidoso cruce de presiones. Una de esas personas que accedieron a exponer sus argumentos en favor de la legalización del aborto fue María Elena Ale. María Elena es entrerriana, vive en Paraná y es integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito y de Socorristas en Red. Bueno, justamente ahí del otro lado del teléfono la tenemos a María Elena. ¿Nos escuchás bien? Buenos días a la audiencia y bueno, a ustedes ahí en el estudio. Bueno, buenos días, muchas gracias por atendernos. Un frío día, pero muy feliz día para todo el movimiento feminista de Argentina y del mundo también, porque los compañeros están haciéndonos el aguante más allá de las fronteras. Por supuesto. Como bien dijo la compañera ahí en el estudio, estamos a menos de 24 horas que se empiece a debatir en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Un debate que viene siendo postergado, porque la última vez que se habló de aborto para legislar fue en 1920, así que casi 100 años después volvemos a hablar de aborto en el Parlamento. Y a nosotras nos pone muy contentas, más allá del resultado, obviamente. ¿Y a qué atribuís, justamente, ya que haces este comentario de tanto tiempo, a qué atribuís la posibilidad de que hoy se esté debatiendo esta ley en el Congreso? La verdad que nosotros, el movimiento, ha impulsado este debate. La campaña es como movimiento social, que se constituyó en el año 2005, viene planteándolo con mucha fuerza. La campaña está integrada por 500 organizaciones, entre ellas 14 universidades nacionales. Y la verdad que hemos impulsado la agenda hasta que, bueno, en la última elección, por ejemplo, cada uno de los partidos tuvo que pedirse qué pensaba alrededor del aborto. Y cuando algo ingresa en la agenda parlamentaria es imposible, digamos, permanecer ajeno a ello. Como también en su momento fueron los derechos sexuales y reproductivos, en su momento todo lo que fue el movimiento sufragista, inicio del siglo pasado, que recién, fíjense que hace 70 años, recién conquistamos ese derecho. Así que nosotras estamos muy contentas por este debate que se ha dado, por estos días de intenso debate, porque ha permitido que por ahí la sociedad entienda de qué se trata. Hoy, si hacemos una encuesta, la mayoría está apoyando esto. Así que nosotros hemos logrado la despenalización social y entendemos que de esto no hay vuelta atrás. Claro. Hola, María Elena, ¿cómo estás? Ha permitido que se visibilice en todos los puntos, ¿no? Algo que estaba ahí muy tabú. Yo te quería preguntar, ¿Cómo se realiza esta selección de personas que exponen como vos por parte de la campaña? Mirá, yo estoy integrando la mesa de articulación nacional de la campaña representando a las redes socorristas. La campaña hizo un listado de compañeras que por ahí representamos a todo este sector, digamos, que tiene que ver con las organizaciones que integran la campaña, pero nosotras, yo específicamente, de un legislador entrerriano, Juan Manuel Hus, que nos convocó a tres compañeras, a cuatro compañeras, dos socorristas, una Juli Burton de Neuquén, a mí, porque me conoce hace años, y una profesional del hospital más grande de la provincia y una abogada de Católica por el Derecho de Civil, que también es activista acá en Paraná. Y él nos planteaba que en este debate, que todo el mundo hablaba de las socorristas, de las mujeres que estamos organizadas acompañando para que otras mujeres no se mueran, necesitábamos estar ahí en el Parlamento, y afortunadamente muchos legisladores pensaron lo mismo, así que estuvimos cinco compañeras dando testimonios de lo que es nuestra red, y fundamentando el derecho desde una práctica anclada, ¿no? Desde el activismo cuerpo a cuerpo que estamos llevando adelante desde el año 2012. Y sí, ¿cómo no iban a estar esas voces ahí? Y con respecto a cuando te tocó exponer en el recinto, ¿cómo percibiste a los diputados y a las diputadas? O sea, ¿se mostraban con interés? ¿Pensás que ya tenían una posición tomada sobre el proyecto de ley? ¿Cómo lo viste? Yo percibí que quienes estaban ahí, había muchas personas que ya tenían definido su voto. Sin embargo, han pasado cosas muy interesantes a partir de todo lo que fueron los debates, porque muchos cambiaron su percepción. Hubo cinco diputados, la mayoría de Mendoza, La Pampa, que a partir de las argumentaciones se dieron cuenta de que esto era un problema de salud pública, incluso Felipe Solá lo planteó así. El propio gobernador Urtubey, que salió públicamente a decir que es necesario la despenalización y la legalización del aborto. A partir de fundar, digamos, porque fuimos alrededor de 400 y pico de compañeras y compañeros y compañeres, argumentar sólidamente que por qué esto no servía, porque hay una penalidad, digamos, con excepciones desde 1921, pero que el Código Penal llega cuando ya está el acto consumado. Claro. Y esa penalidad no ha implicado ningún efecto, digamos, para frenar la práctica. Al contrario, lo único que ha provocado es muerte. Entonces, argumentando, digamos, desde los diferentes saberes, pudimos que personas que por ahí tenían la duda o que tenían que estar con una posición personal, se dieran cuenta de que no es lo que piensan personalmente, sino que tienen una responsabilidad política y social de legislar por el bien común. Exacto. Así que han manifestado su voluntad de estar apoyando esta ley, más allá de sus convicciones personales. ¿Qué es lo que debe ser, no? Porque lo mismo pasó con el matrimonio igualitario, con el divorcio. No son, los derechos humanos no son bienes que se tengan que canjear o que vos necesites usarlos, porque si no, no los apoyás. Son reconocimiento de derechos, incluso hasta las personas muertas tienen en Argentina, porque el derecho a decidir sobre el propio cuerpo está permitido hasta las personas muertas, porque si no, el INCUCAI podría hablar órganos, digamos, y no tendríamos lista de espera, por ejemplo, y sin embargo ese derecho que tienen las personas que han fallecido no lo tenemos las mujeres. Es cierto. Así que, bueno, es paradójico, pero nos parece interesante que se esté debatiendo en estas horas. Yo quería preguntarte, María, ¿vos sos entrerriana? Sí, soy entrerriana, cuna del federalismo, si se quiere. ¿Cómo fue recibida tu posición? Es muy difícil para militar, como los pueblos chicos, digamos, las ciudades chicas. Acá en la Iglesia Católica, hay un sector de la Iglesia Católica que está conformada con Movimiento Integrista, que son de la Iglesia de Marcial Febrero. Bueno, entonces hay un sector muy duro que estuvo involucrado en la última dictadura militar. Así que bueno, no es fácil militar en estos espacios, pero hace 10 años, por ejemplo, nosotras hacíamos una actividad y teníamos que andar custodiando a ver que quiere entrar a la actividad porque nos pagaban a palo. Y hoy ver tanta gente en las plazas con los pañuelos hay vuelta atrás, digamos. Tarde o temprano va a salir esta ley, aunque traten de impedirlo. Ajá. ¿Sí? Capaz que no salga ahora, pero es cuestión de tiempo nomás. Sobre eso te quería preguntar cuál, porque vos hablaste de una despenalización social al principio de la nota, importantísima, y bueno, ¿cuáles son las expectativas para mañana y cómo sigue? Nosotros mañana, bueno, si llega a movilizar la mitad de lo que fue el Ni Una Menos el otro día, no sé dónde vamos a meter tanta gente en la plaza, porque no sé si habrán visto las imágenes que fue contundente. Impresionante. Bueno, este es el grado del movimiento feminista. Nosotras esperamos que mañana los legisladores estén a la altura de las circunstancias, que sepan que hay una sociedad que los está mirando, que no va a ser lo mismo si votan a favor o en contra, porque ya sabemos que ya las cosas como están implican la vida de otras y de otros. Así que bueno, mañana se sabrá el resultado, pero nosotras no vamos a frenarnos porque salga un resultado adverso, sino que al contrario, vamos a redoblar la apuesta, porque lo único que tenemos para perder son vidas que todos los años pasan a integrar las estadísticas del Ministerio de Salud, y por eso también nos organizamos como socorristas, porque no soportábamos que mueren mujeres por falta de información, por algo que el Estado tendría que haber estado activando desde hace muchísimo tiempo. Así que nosotras vamos a seguir con esto, vamos a seguir luchando, y es cuestión de tiempo que el aborto va a ser ley en Argentina y se van a reconocer todos los derechos, y nosotras pensamos que esto, que es parte de las luchas que tenemos a diario para decidir sobre nuestras vidas, sobre los proyectos de vida que queremos encarnar, va a tener que ser reconocido tarde o temprano, si no es ahora, será en el próximo, el año que viene, el otro año, o no tenemos nada para perder. El 1921 estamos luchando, por supuesto, así que imaginen que cada vez somos más, y eso nos pone muy tranquilas, porque las nuevas generaciones la tiene más clara incluso que nosotras. Claro, claro. El paso principal ya está dado. Está clarísimo, la verdad. El paso generacional que hablan por ahí los partidos políticos, nosotros ya lo tenemos asegurado hace años. Bueno, María, te mandamos un abrazo enorme acá desde el Valle de Tras la Sierra. Agradecemos mucho la comunicación y, bueno, obviamente ahí seguimos en contacto, y esperemos que bueno, que mañana haya buenas noticias. Bueno, mañana pueden seguir en vivo el debate desde las 11 de la mañana hasta, pensamos que tipo 9 y media, 10 de la mañana del 14. Así que pueden seguir en vivo el debate y esperamos con mucha alegría que sea un resultado favorable para la vida y la salud de todas nosotros. Se estipula, gracias, que alrededor de las 2 de la tarde entonces se estaría votando. Y citaron a partir de las 9 para empezar con las votaciones, o sea, las últimas que empiezan a hablar los jefes de los bloques. Ahí va. Así que esperamos que antes de las 2 del día 14 haya dictamen, ya haya terminado la votación. Esperamos con alegría, digamos, todo esto, y bueno, sea lo que sea el resultado, nosotras no nos van a frenar por un resultado adverso. Por supuesto. Pero esperamos que sea favorable a nuestras vidas. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo, María Elena. Argentina. Contacto telefónico.